Mai Pupeñi, Mai Mai Puramien, Mai Mai Compuché, Mai Mai Compu Guanoy, Mai Mai Guanma Puché, a todos los escucha. Bueno, mi nombre es Martiniano Jones Guala, pertenezco al Pool of en Resistencia del Departamento Cusamen. Y bueno, primero que nada los estaba saludando a todos, a los Peñi y Lamien que se encuentran en distintas partes del Gualmapu, y a todos los hermanos Guanuy, los serían los amigos que acompañan en esta lucha que estamos llevando adelante los pueblos originarios. Así que después de saludarlo, bueno, decirle que la situación actual del Lonco Facundo Jones Guala no es la mejor. No es la mejor porque estamos en una situación de pandemia, bueno, que agravó toda esta necesidad que tenemos nosotros, más allá de que él esté preso por ahí con la visita que le podíamos hacer. Una vez por mes, alguno de la comunidad se trasladaba a verlo, ayudaba. Esto de la pandemia es como que ha perjudicado mucho esa situación. Desde que se comenzó la pandemia hasta ahora, ya van más de 4 meses prácticamente y no hemos podido ir a verlo. Tenemos comunicación con él, pero no es lo mismo. Así que bueno, y bueno, hay un. Nosotros lo tenemos como en ese aspecto abandonado, pero no así queriendo. Nosotros estamos permanentemente tratando de comunicarnos con él. De hecho, lo hacemos porque ahora, por suerte, tienen un celular del cual podemos comunicarnos con él en la semana. Y con respecto a lo demás, a lo estatal, sería el gobierno argentino, nada, está totalmente abandonado. Directamente lo extraditaron para allá y se olvidaron de él. Hemos tratado de tener algunos acercamientos con la gente del INAI en este caso, pero es muy difícil poder comunicarnos y nada, no hay ningún compromiso de ninguna parte para nada con respecto al Lonco. Así que tenemos que decir que esto en este momento se encuentra prácticamente solo allá, más allá de la gente que mapuche que del otro lado de la cordillera que lo visita, que lo acompaña, pero bueno, él no, la familia no puede acercarse, no puede acercar gente de su comunidad, de acá del Palmapo pues tampoco no se puede acercar nadie. Así que es muy difícil la situación del Lonco en estos momentos. Así que ojalá esto pase pronto para poder nosotros, principalmente, poder pasar para allá, para poder visitarlo y ver cómo se encuentra, ¿no? También debemos explicar a la gente que por ahí no está al tanto de que el Lonco en estos momentos se encuentra en huelga de hambre también, acompañando las medidas que está llevando adelante el Mache Celestino. Él, con otros 6 o 7 comuneros más que están detenidos, todos presos políticos, están en huelga de hambre acompañando al Mache Celestino. No sabemos cuándo se va a terminar esta huelga de hambre, por lo tanto es muy preocupante todo esto que nos pasa. Y nada, eso sería algo muy interesante que podamos como difundirlo, denunciarlo y ver a ver si se puede hacer algo al respecto. Desde acá nosotros estamos como muy solos en ese aspecto, así que si encontramos alguna vía de comunicación para poder ver si podemos ayudar a todos los presos políticos en este caso, estaría muy bueno. El tema de la cárcel, bueno, es un tema que nosotros lo habíamos analizado conjuntamente con el Lonco y otra gente más que nos preparamos para este proceso. Decíamos que había que asumirla lo más dignamente posible, y es lo que está haciendo el Lonco Facundo Jones Guala en estos momentos y los presos políticos que lo acompañan y los que siguen luchando desde acá, desde el Pulof y otras comunidades, pensamos exactamente lo mismo. Así que creemos que es como un sistema que está utilizando los estados, en este caso chileno y argentino, como para frenar un poco los avances que hemos tenido nosotros como comunidad, como pueblo, ¿no? con respecto a la recuperación y todo ese tipo de cosas. Pero acá nosotros entendemos que es eso, ¿no? Porque igual entendemos que con uno que encierre no van a frenar ninguna cuestión de reivindicación ni territorial ni de ideología política mapuche ni de reconocimiento ni autorreconocimiento como lo que está pasando con mucha gente en este momento acá en el pueblo mapu. Así que nosotros no nos asusta eso. Nos preocupa que nos encierren las autoridades, como en este caso el Lonco, porque a él lo necesitamos para que nos ayude como autoridad acá dentro de la comunidad en muchos aspectos, y no, al no tenerlo nos perjudica, pero hemos estado en peores situaciones y hemos salido. Así que yo creo que nosotros sabemos esperar, hemos sabido convivir con el tiempo, así que esto es un desafío más que tenemos como pueblo, así que seguramente lo vamos a sacar adelante. Lo de la cárcel para muchos de nosotros son cuestiones momentáneas que con el tiempo seguramente lo vamos a lograr ir superando. Y bueno, ya por último, agradeciendo esta oportunidad que se nos da como para poder hablar acá, más que nada las radios comunitarias que siempre se han comportado tan bien y tienen este sistema de apoyar en este caso al pueblo original y todas las distintas luchas. Agradecerles y nada, recordar un poco que dentro de poco ya tenemos también el aniversario de la desaparición forzada y seguida de muerte del Huenuy Santiago Maldonado, que fue, bueno, ahora el 1 de agosto. La verdad que no sé cómo vamos a hacer para poder salir como a hacer algún tipo de movida, ¿no? O alguna acción directa. O alguna acción de algún tipo para poder ir recordando y no dejar que esto siga pasando como está actualmente, un poco olvidado, cajoneado, porque nosotros sabemos y la intención firme de que de la causa se reabra en algún momento, ¿no? Eso es un poco desde el pueblo lo que pensamos nosotros, pero bueno, creo que no hay voluntad hasta ahora para que eso suceda, así que desde donde se pueda, en algún lado, donde se pueda, ojalá que la gente pueda hacer algo y nosotros acompañar y mandarle un saludo a la familia, ¿no? Que nada, que a nosotros Santiago siempre lo tenemos presente acá y va a estar para siempre con nosotros en este lugar, porque él en el momento que estuvo sabía en el lugar que estaba, sabía por lo cual él estaba exponiendo, en este caso. Seguramente él no estaba tan a ver, no tenía tan claro que lo que le podía pasar, pero sí sabía que estábamos en una recuperación que tenía muchos conflictos, que hemos sufrido muchísimas represiones. Eso él lo sabía, entonces sabía bien el riesgo que estaba corriendo. Entonces agradecemos agradecemos mucho eso, esa calidad de persona, ¿no? En la cual lo poco que lo pudimos conocer, nosotros sabemos que él tenía muchas ideas muy, muy importantes para, no solamente para nosotros, sino para mucha gente que lucha en distintos lugares. Así que se perdió una gran persona, pero nosotros debemos tratar de recordarlo permanentemente y ojalá que esto no quede ahí, ¿no? No quede en el olvido y que esta causa se pueda reabrir y que se haga un poco de justicia, ¿no? Entonces, si hay gente que lucha el 1 de agosto, ojalá que se puedan sumar muchos más y así tener presente la memoria de Santiago Maldonado. Así que, y después, bueno, también debemos recordar que ya se va a venir otro aniversario más del Peñi Rafael Nahuel. O sea, hay muchísimas cosas por lo cual luchar. Esto de la pandemia es como que nos está frenando. Nosotros acá en la provincia del Chubut hay mucha represión con respecto al gobierno de la provincia del Chubut. Le ha venido muy bien esto de la pandemia porque tiene muchos problemas con el tema de la sociedad, ¿no? De los estatales, con el tema de sueldo. Hay un montón de cosas y están ahí. Alerta para poder meter el tema de la minería, así que están aprovechando esta situación. Nosotros deberíamos ser conscientes de eso y deberíamos tratar de juntarnos y luchar o hacer algo al respecto. Así que tener en cuenta todo eso y el que pueda salir a la calle, que lo haga y que se manifieste, ¿no? Así que todo va a ayudar.